Bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de una nueva temporada del Fútbol Game. El torneo arrancó en Santa Fe con un partido cerrado entre Unión y un Alternativo Boca, con los titulares pensando en la Libertadores. Y si bien el Ceney se lo ganaba por gol de Agustino Bando, el Tatengue atropelló en el segundo tiempo y logró empatarlo con gol del Cookie Márquez cuando faltaban 10 minutos para el cierre. Analiza el partido el arquero de los de la Ribera, Javier García. Intentamos jugar, bueno, es un equipo que está trabajado, nosotros por ahí muchos chicos, gente nueva, estamos buscando la forma, la manera, así que nada, con bronca por el gol, pero buscando siempre lo mejor, tenemos competencia, tenemos buenos jugadores, así que nada, hay que pulir un par de cosas, ser autocríticos y nada más. En una ráfaga, Estudiantes le metió 3 a Sarmiento en Junín y arranca el campeonato pensando en grande. Y si bien el verde amagó con una remontada, el Pincha con oficio cerró el camino hacia Andújar y se llevó los 3 puntos para La Plata. Analiza el partido el DT del León, Ricardo Zielinski. La verdad que es un partido muy parejo, no sé si el resultado es justo, pero creo que está bien que hayamos ganado por el segundo tiempo, lo hemos hecho mejor que Sarmiento. En una final de esas que se necesitan ganar para engrosar el promedio para no sufrir la temporada que viene, Patronato le ganó bien 2-0 a Aldo Civi y Mar del Plata. Los de Entre Ríos fueron siempre más durante los 90 que el tiburón que dirige Fernando Gago. No tuvimos un buen partido, creo que hubo cosas buenas y otras que obviamente que hay que corregir. Y esto recién empieza, obviamente que es un resultado que duele, que da bronca, porque queríamos iniciar bien, pero confío muchísimo en estos jugadores. Newell's revirtió un 2-0 en contra el siempre difícil Talleres para quedarse con los 3 puntos con el 3-2 final en un partido muy dinámico y con una buena propuesta de juego desde ambos lados. Tremenda remontada de la Lepra en el debut de Fernando Gamboa como DT. Remontar un partido 2-0 con un equipo como Talleres de Córdoba, más allá que jugábamos en casa, con un técnico que hace 2 años que trabaja, con jugadores que tienen un nivel importante, jugadores que se conocen, no es habitual. Entonces, eso no solo que es bueno, no solo que eso da mucha confianza, sino que eso alimenta profundamente la mentalidad del jugador. El jugador, cuando recibe este tipo de golpes positivos, o de espaldarazos positivos, automáticamente ya todo lo que venís haciendo, cada día estás más convencido de que lo que estás haciendo es el camino que tenés que recorrer. Partidazo entre Lanús y Atlético Tucumán en la Fortaleza Granate. Y el triunfo del local fue merecido, porque buscó siempre el arco rival, porque se sobrepuso un par de golpes y porque tiene al eterno Pepe San, que en el día de su cumpleaños 41 metió 2 de los 4 goles del Grana. 4-2 final, y este es el análisis del DT ganador, Luis Ubeldía. Mira, arrancar ganando siempre es bueno, para todos. Se hace un esfuerzo muy grande para armar un plantel, se hace un esfuerzo muy grande en pretemporada para que las cosas salgan bien. Y yo creo que a todos los que queremos el club, los hinchas, nosotros que estamos acá, todas las áreas, siempre arrancar es bueno. Otro buen partido de sábado por la tarde fue el que protagonizaron Gimnasia y Platense en el Bosque. Lo ganaba el Calamar por 2, más por aprovechar errores del rival que por otra cosa. Pero en el segundo tiempo el Lobo salió a buscarlo y el 2-2 de la chapa final fue más que merecido. Analiza el empate uno de los de Temenzana, Mariano Mesera. Sabíamos que estando 0-0 el partido que les iba a convenir a ellos era ese. Con el 2-0 iba a ser un poco más difícil, pero bueno, decidimos cambiar un poco el esquema, jugar de otra manera y rescatando obviamente la actitud que fue una entrega total de todos, pero además con nuestras armas, con la manera que nosotros tenemos de jugar, más allá de que siempre dijimos que cualquier esquema que tengamos, la idea es esta, es la que se vio en el segundo tiempo y bueno, teniendo que ajustar algunas cosas más, pero nos vamos conformes desde ese punto de vista. Vélez y Racing aburrieron con el 0-0 que cerró la jornada de sábado. Demasiado cerrado, el partido nunca levantó vuelo y si bien intentaron lastimarse, la verdad es que las llegadas contra el arco rival nunca supusieron demasiado peligro en ninguno de los dos. Lo dicho, aburrido 0-0 entre el Fortín y los dirigidos por Juan Antonio Pizzi. Nos faltó mayor consistencia porque bueno, el equipo rival encontró algunas triangulaciones. Creo que después en el segundo tiempo, o a partir de los 25 minutos del primer tiempo, nosotros controlamos esa situación. En el segundo tiempo lo controlamos muy bien y tuvimos profundidad como para generar tres o cuatro situaciones claras de gol que no pudimos materializar. Pero en líneas generales creo que lo pudimos hacer bastante bien. En el primer tiempo escuchamos a Pesa siendo la madre de todas las artes. Después del entretiempo repasamos lo que dejó el domingo, los números y lo que falta para cerrar el primer capítulo de la Liga de Fútbol Profesional acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.